Capítulo 24 de El fantasma de la ópera de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 24. Interesantes e instructivas tribulaciones de un persa en los fosos de la ópera. Relato del persa. El mismo persa ha contado que hasta aquella noche había intentado en vano penetrar en la morada del lago por el lago. Cómo había descubierto la entrada en el tercer foso y cómo finalmente el vizconde de Chagny y él tuvieron que habérselas con la infernal imaginación del fantasma en la cámara de los suplicios. He aquí el relato escrito que nos ha dejado, en condiciones que serán precisadas más adelante, y al que no he cambiado ni una palabra. Le doy tal como está, porque no he creído que debía pasar en silencio las aventuras personales del taroga alrededor de la casa del lago, antes de caer en ella en compañía de Raúl. Si durante unos momentos este comienzo tan interesante parece alejarnos de la cámara de los suplicios, será para conducirnos mejor a ella, y en seguida, después de haber explicado cosas más importantes y ciertas actitudes del persa que han podido parecer más extraordinarias. Era la primera vez que yo entraba en la casa del lago, dice el persa. En vano había rogado al aficionado a trampas, como se llamaba a Eric en Persia, que me abriese aquellas misteriosas puertas. Siempre se había negado. Yo, que tenía el deber de conocer muchos de sus secretos y de sus triquiñuelas, había tratado en vano de forzar la consigna por astucia. Desde que encontré a Eric en la ópera, donde parecía haber elegido domicilio, le había espiado con frecuencia, ya en los bastidores de encima, ya en los de debajo, ya en la orilla misma del lago, cuando se creía solo y tomaba la barquilla para atracar directamente en el muro de enfrente. Pero la sombra que le rodeaba era siempre demasiado opaca para permitirme ver el sitio exacto en que hacía funcionar la puerta del muro. La curiosidad y también una idea espantosa que me había ocurrido pensando en ciertas cosas que el monstruo me había dicho, me impulsaron un día en que me creía solo a mi vez a meterme en la barquilla y a dirigirla hacia la parte del muro en que había visto desaparecer a Eric. Entonces fue cuando tuve que habérmelas con la sirena que guardaba aquellos lugares y cuyo encanto estuvo a punto de serme fatal. No había hecho más que apartarme de la orilla cuando el silencio en que navegaba fue turbado insensiblemente por una especie de aliento cantante que me rodeó. Era al mismo tiempo una respiración y una música que subía muy despacio de las aguas del lago y que me envolvía sin que yo pudiese descubrir por qué artificio. Aquella música me seguía, cambiaba de lugar conmigo y era tan suave que no me daba miedo. Al contrario, en el deseo de acercarme al origen de aquella dulce y cautivadora armonía, me incliné en la barquilla hacia las aguas, pues no me cabía duda de que aquel canto venía de ellas. Estaba ya en medio del lago y no había nadie más que yo en la barca. La voz, pues era ya distintivamente una voz, estaba a mi lado, en las aguas. Yo me incliné más y más. Estaba el lago perfectamente tranquilo y el rayo de la luna que, después de haber pasado por el tragaluz de la calle de Scribe, iba a iluminarle, no me mostró absolutamente nada en la superficie lisa y negra como tinta. Me sacudí un poco las orejas, con la intención de desembarazarme de un ruido interno posible, pero tuve que rendirme a la evidencia de que no había ruido interno comparable en armonía con aquel aliento cantante que me seguía y que ejercía ahora sobre mí una singular atracción. Si hubiera sido yo un espíritu supersticioso e inclinado a las fábulas, no hubiera dejado de pensar que tenía que habérmelas con alguna sirena encargada de turbar al viajero, bastante atrevido para viajar por las aguas de la casa del lago. Pero, a Dios gracias, soy de un país donde gusta demasiado lo fantástico para no conocerlo a fondo, y lo había yo estudiado mucho en otro tiempo con Eric para ignorar que con los mecanismos más sencillos el que conoce el oficio puede hacer trabajar enormemente a la pobre imaginación humana. No dudaba que tenía que habérmelas con alguna nueva invención de Eric, pero aquella invención era tan perfecta que al inclinarme en la barca buscaba más el gozar de su canto que el descubrir la superchería. Y me incliné hasta volcar. De repente, dos brazos monstruosos salieron del seno de las aguas. Me agarraron por el cuello y me arrastraron al abismo con una fuerza irresistible. Estaba ciertamente perdido, si no hubiera tenido tiempo de dar un grito en el que Eric me reconoció. Porque era él, y en lugar de ahogarme, como había sido ciertamente su intención, nadó y me depositó suavemente en la orilla. «¿Ves lo imprudente que eres?» me dijo, irguiéndose calado de aquella agua de infierno. «¿Por qué intentas entrar en mi morada? No te he invitado. No te quiero a ti aquí ni a nadie del mundo. Me has salvado la vida para hacérmela insoportable. Por grande que sea el servicio que le prestaste, Eric acabará por olvidarlo. Y ya sabes que nada puede contener a Eric, ni Eric mismo». Mientras él hablaba, no tenía yo más deseo que conocer lo que yo llamaba la artimaña de la sirena. Eric se dignó contentar mi curiosidad porque es un verdadero monstruo, como yo le juzgo por haberle visto maniobrar en Persia, pero resulta en ciertos conceptos un verdadero niño vanidoso, y nada le gusta tanto, después de haber admirado a la gente, como probar todo el ingenio verdaderamente milagroso de su mente. Se echó a reír y me enseñó una larga caña. «Es lo más tonto del mundo», me dijo, «pero muy cómodo para respirar y cantar dentro del agua. Es una artimaña que aprendí de los piratas de Tonkín, los que pueden así permanecer horas enteras en el fondo de los ríos». Yo le hablé severamente. «Es una astucia que ha estado a punto de matarme», dije, «y que puede que haya sido fatal a otros». No respondió, pero se alzó delante de mí con ese aspecto terrible que también le conozco. No me dejé imponer y le dije muy claro: «Sabes lo que has prometido, Eric, nada de crímenes». «¿Acaso he cometido verdaderamente crímenes?», respondió recobrando su expresión animada. «Desgraciado», exclamé, «¿has olvidado las horas rosa de Mazenderán?». «Sí», respondió triste de repente, «prefiero haberlas olvidado, pero bien hice reír a la sultana». «Todo eso», declaré, «es el pasado, pero existe el presente, y me debes cuenta de él, pues si yo hubiera querido no existiría para ti. Recuerda bien esto, Eric, te he salvado la vida». Y aproveché el giro que había tomado la conversación para hablarle de una cosa que, hacía algún tiempo, me daba vueltas en la cabeza. «Eric», exclamé, «Eric, júrame». «¿Qué?», respondió. «Ya sabes que yo no cumplo mis juramentos. Los juramentos se han inventado para engañar a los tontos. Dime, bien puedes decírmelo a mí». «¿Qué?». «La lucerna, la lucerna, Eric». «¿Qué hay con la lucerna?». «Bien sabes lo que quiero decir». «Ah», dijo en tono de burla, «lo de la lucerna, bien puedo decírtelo. No fui yo. Estaba muy usada la tal lucerna, y yo no estaba encargado de componerla, ¿verdad?». Cuando Eric reía, estaba aún más espantoso. Saltó a la barca burlándose de un modo tan siniestro que no pude menos de sentir un escalofrío. «Muy usada, querido Daroga. Muy usada la tal lucerna. Se cayó sola. Y ahora un consejo, Daroga. Anda a secarte si no quieres atrapar un resfriado. Y sobre todo, no te metas jamás en mi barca, ni trates de entrar en mi casa. Yo no estoy siempre aquí. Y sentiría tener que dedicarte mi misa de difuntos». Diciendo esto en tono de sarcasmo, estaba en pie en la popa de su barca y se balanceaba como un mono. Tenía entonces enteramente el aspecto del barquero fatal, con los ojos de oro por añadidura. Pronto no vi más que sus ojos y al fin desapareció en la noche del lago. Desde aquel día renuncié a entrar en su casa por el lago. Evidentemente esta entrada estaba bien guardada, sobre todo desde que sabía que yo la conocía. Pero yo pensaba que debía de existir otra, pues más de una vez le había visto desaparecer por el tercer foso, estando vigilándole, sin que yo pudiera decir cómo. No me cansaré de repetir que desde que encontré a Eric instalado en la ópera, vivía yo en un perpetuo terror de sus horribles fantasías, no en lo que pudiera interesarme particularmente, sino por los demás. Y cuando sucedía algo desgraciado, algún accidente, no podía menos de pensar: puede que sea Eric, como otros decían, puede que sea el fantasma. ¿Cuántas veces he oído pronunciar esta frase por personas que sonreían? Desgraciados. Si hubieran sabido que el fantasma existía en carne y hueso, y que era mucho más terrible que la vana sombra que invocaban, juro que hubieran dejado de burlarse. Si hubieran sabido solamente de lo que Eric era capaz, sobre todo en un campo de maniobras como la ópera. Si hubieran conocido el fondo de mi pensamiento temible. Por mi parte, yo no vivía. Aunque Eric me había anunciado muy solemnemente que había cambiado y se había hecho el más virtuoso de los hombres desde que era amado por sí mismo, frase que me dejó horriblemente perplejo, no podía menos de estremecerme pensando en el monstruo. Su horrible, única y repugnante fealdad le ponía muy por debajo de la raza humana, y me había parecido muchas veces que, por eso mismo, no creía tener deber alguno para con la humanidad. El modo que había tenido de hablarme de sus amores no había hecho más que aumentar mis angustias, pues preveía en el suceso a que había aludido, en el tono de charla que yo le conocía, la causa de dramas nuevos y más horribles que todos los demás. Sabía hasta qué grado de sublime y desastrosa desesperación podía ir el dolor de Eric, y las palabras que me había dicho, vagamente anunciadoras de la más horrible catástrofe, no cesaban de habitar en mi pensamiento aterrado. Por otra parte, había yo descubierto el raro comercio moral que se había establecido entre el monstruo y Cristina Dae. Oculto en la habitación adjunta al cuarto de la joven diva, había asistido a sesiones admirables de música, que sumían evidentemente a Cristina en un maravilloso éxtasis, pero con todo, no hubiera pensado que la voz de Eric, que esa voluntad, sonora como el trueno o dulce como la de los ángeles, pudiera hacer olvidar su fealdad. Lo comprendí todo cuando supe que Cristina no le había visto todavía. Tuve ocasión de entrar en el cuarto, y recordando las lecciones que en otro tiempo me había dado, no me costó trabajo encontrar la artimaña que hacía girar el muro del espejo, y eché de ver por qué mecanismo de ladrillos huecos y de portavoces se hacía oír de Cristina como si estuviese a su lado. Por allí también descubrí el camino que conduce a la fuente y al calabozo de los comuneros, y la trampa que debía permitir a Eric introducirse directamente en los fosos del escenario. Unos días después, ¿cuál fue mi estupefacción al saber por mis propios ojos y mis propios oídos que Eric y Cristina se veían, y de sorprender al monstruo inclinado sobre la fuentecilla que llora en el camino de los comuneros, en lo más bajo del subterráneo, y refrescando la frente de Cristina desmayada? Un caballo blanco, el del profeta, que había desaparecido de las cuadras de la ópera, estaba tranquilamente a su lado. Me dejé ver, y aquello fue terrible. De los dos ojos de oro salieron chispas, y antes de que pudiera yo decir una palabra, recibí en plena frente un golpe que me aturdió. Cuando volví en mí, Eric, Cristina y el caballo habían desaparecido. No dudaba que la desgraciada estaba presa en la morada del lago, y sin vacilación resolví volver a la orilla a pesar del peligro cierto de semejante empresa. Durante 24 horas aceché, escondido en la negra orilla, la llegada del monstruo, pues pensaba que debía salir estando obligado a ir a buscar sus provisiones. Y respecto de esto, debo deciros que, cuando salía a París o se atrevía a mostrarse en público, se ponía en lugar del horrible agujero de su nariz una postiza provista de un bigote, lo que no le quitaba por completo su aspecto fúnebre, puesto que se decía detrás de él cuando pasaba, «Ahí pasa la muerte», pero que hacía su vista medio soportable. Estaba yo, pues, acechándole en la orilla del lago Averno, como él le llamaba bromeando, y cansado de mi larga espera, pensaba ya que se habría marchado por la puerta del tercer foso, cuando oí un ligero ruido de agua en la oscuridad. Vi los dos ojos de oro brillar como faros, y pronto la barca atracó a la orilla. Eric saltó en tierra y vino a mí. «Llevas ahí 24 horas», me dijo. «Me estás estorbando, y te anuncio que todo esto va a acabar mal. Y serás tú quien lo habrá querido, porque mi paciencia es prodigiosa para ti. Tú crees seguirme, gran estúpido», textual. «Y yo soy quien te sigue y quien conoce todo lo que sabes de mí. Te traté con consideración ayer, en el camino de los comuneros, pero te lo digo en serio, que no te vea más en él. Todo esto es muy imprudente y palabra de honor. Me pregunto si sabes lo que significan las palabras». Estaba tan encolerizado que no quise interrumpirle. Y después de soplar como una foca, precisó su horrible pensamiento, que correspondía a mi horrorosa preocupación. «Sí, debes saber de una vez para siempre lo que mis palabras significan. Te digo que con tus imprudencias, pues te has dejado detener dos veces y llevar a la dirección donde te tomaron por un persa maniático, acabarán por preguntarse qué vienes a buscar aquí. Sabrán que buscas a Eric, querrán hacer lo que tú, y descubrirán la morada del lago. Entonces, amigo, tanto peor. No respondo ya de nada». Volvió a soplar como una foca y añadió, «De nada. Si los secretos de Eric son profanados, tanto peor para muchos de la raza humana. Esto es todo lo que tenía que decirte. Si no eres un completo necio», textual, «deberá bastarte, a no ser que no comprendas mis palabras». Estaba sentado en la popa de su barca y golpeando la madera con los talones, mientras que esperaba lo que yo tuviera que decirle. Yo le dije sencillamente, «No es a Eric a quien vengo a buscar». «¿A quién entonces?» «Bien lo sabes, a Cristina Dae». Eric me replicó, «Tengo derecho a darle citas en mi casa. Soy amado por mí mismo». «No es verdad», le dije. «La has robado y la tienes prisionera». «Escucha», me respondió. «¿Me prometes no ocuparte de mis asuntos si te pruebo que me ama por mí mismo?» «Sí, te lo prometo», respondí sin vacilación, pues pensaba que era imposible que tal monstruo pudiera hacer semejante prueba. «Pues bien, Cristina Dae saldrá de aquí cuando quiera y volverá. Es muy sencillo. Sí, volverá. Volverá por sí misma, porque me ama». «Oh, dudo mucho que vuelva. Pero tu deber es dejarla salir». «Mi deber, inmenso necio», textual, «es mi voluntad. Mi voluntad de dejarla salir. Y volverá porque me ama. Todo esto acabará en boda. Una boda en la Magdalena. ¿Me crees al fin? Te digo que mi misa de boda está ya escrita. Verás qué quirié». Golpeó otra vez con los talones la madera de la barca en una especie de ritmo que acompañaba cantando a media voz. «Kyrie, Kyrie eleison. Ya verás qué misa». «Escucha», dije para terminar. «Te creeré si veo a Cristina Dae salir de la casa del lago y volver a ella libremente». «¿Y no te ocuparás de mis negocios?» «Te lo prometo». «Pues lo verás esta noche. Ven al baile de máscaras. Cristina y yo iremos a dar una vuelta. Escóndete en el cuarto ropero y verás a Cristina, que irá a su cuarto, volver a tomar voluntariamente camino de los comuneros. Está convenido. Si era verdad lo que decía, no tenía yo más que inclinarme, pues una guapa mujer tiene derecho de amar al monstruo más horrible, sobre todo cuando, como éste, tiene la seducción de la música y cuando esa mujer es precisamente una distinguida cantante. Y ahora vete, porque tengo que salir a hacer mis compras. Me fui, pues, siempre alarmado acerca de Cristina, pero teniendo sobre todo un pensamiento horrible, desde que él lo había despertado a propósito de mis imprudencias. Yo pensaba, ¿cómo va a acabar todo esto? Y aun cuando yo fuese bastante fatalista por temperamento, no podía sacudir una indefinible angustia al pensar en la responsabilidad que había contraído un día dejando vivir al monstruo que amenazaba hoy a muchos de la especie humana. Con gran asombro mío, las cosas pasaron como él me las había anunciado. Cristina salió de la casa del lago y volvió a ella varias veces sin que, aparentemente, estuviese obligada. Mi mente quiso entonces apartarse de ese misterio amoroso, pero era muy difícil para mí el no pensar en Eric a causa del horrible pensamiento. Resignado, sin embargo, a una extremada prudencia, no cometí la falta de volver a las orillas del lago ni al camino de los comuneros. Pero me perseguía la preocupación de la puerta del tercer foso, y fui más de una vez a aquel sitio que sabía yo que estaba siempre desierto durante el día. Hacía allí estaciones interminables, retorciéndome las manos y oculto por una decoración del rey de la Hoz, que se había quedado allí no sé por qué, pues no se representaba con frecuencia esa ópera. Tanta paciencia tenía que ser recompensada. Un día vi venir hacia mí al monstruo de rodillas. Estaba yo cierto de que no me veía. Pasó entre la decoración que allí se encontraba y un bastidor, fue hasta la muralla e hizo jugar, en un sitio que yo precisé de lejos, un resorte que hizo girar una piedra y le abrió un pasaje. Desapareció por él y la piedra volvió a cerrarse. Tenía el secreto del monstruo, secreto que podía entregarme la morada del lago. Para cerciorarme, esperé al menos media hora e hice jugar a mi vez el resorte. Todo sucedió como con Eric, pero tuve buen cuidado de no penetrar en el agujero, sabiendo que Eric estaba en su casa. Por otra parte, la idea de que podía ser sorprendido allí por Eric me recordó de repente la muerte de José Buquet, y no queriendo comprometer semejante descubrimiento que podía ser útil a mucha gente, a muchos de la raza humana, dejé los fosos después de haber puesto cuidadosamente la piedra en su sitio, según un sistema que no había variado desde Persia. Puédese pensar que seguí estando muy interesado por la intriga de Eric y de Cristina, no porque obedeciese en este asunto a una curiosidad malsana, sino a causa del horrible pensamiento que no me abandonaba. Pensaba yo, si Eric descubre que no es amado, podemos esperarlo todo. Y no cesando de vagar prudentemente por la ópera, supe muy pronto la verdad de los tristes amores del monstruo. Ocupaba la mente de Cristina por el terror, pero el corazón de la dulce niña pertenecía por entero al vizconde Raúl de Chagny. Mientras estos jugaban los dos, como dos novios inocentes, en los techos de la ópera, huyendo del monstruo, no sospechaban que alguien velaba por ellos. Estaba yo decidido a todo, a matar al monstruo si era preciso, y a dar después explicaciones a la justicia. Pero Eric no se dejó ver sin que yo estuviese por eso más tranquilo. Bueno es que diga todo mi cálculo. Creía que el monstruo, arrojado de su casa por los celos, me permitiría así penetrar sin peligro en la morada del lago por el paso del tercer foso. Había tanto interés para todo el mundo en saber exactamente lo que pudiera haber allí dentro. Un día, cansado de esperar una ocasión, hice funcionar la piedra y oí una música formidable. El monstruo estaba trabajando con todas las puertas abiertas en su Don Juan triunfante, sabía yo que era aquella la obra de su vida. Paró un momento de tocar y echó a andar por su casa como un loco. Y dijo en alta voz, casi gritando, «Es preciso que todo esto acabe antes». Esta palabra no era aún para tranquilizarse, y al oír que la música volvía a empezar, cerré la piedra muy quedo. Ahora bien, a pesar de esta piedra cerrada, oía yo todavía un vago canto lejano que subía del centro de la tierra como había oído el canto de la sirena subir del fondo de las aguas. Y recordé las palabras de algunos tramoyistas que habían hecho sonreír en el momento de la muerte de José Piqué. Había alrededor del cuerpo del ahorcado como un ruido que parecía el oficio de difuntos. El día del rapto de Cristina Daé, llegué bastante tarde al teatro, temblando saber malas noticias. Había pasado un día atroz, porque desde la lectura de un periódico de la mañana anunciando el casamiento de Cristina y del vizconde, no había cesado de preguntarme si, después de todo, no haría mejor denunciando al monstruo. Pero recapacité a tiempo que tal actitud no podía hacerme más que precipitar la catástrofe posible. Cuando el coche me dejó delante de la ópera, miré aquel monumento como si me extrañase el verle todavía en pie. Pero soy, como buen oriental, un poco fatalista, y entré esperándolo todo. El rapto de Cristina en el acto de la prisión, que sorprendió naturalmente a todo el mundo, me encontró preparado. Estaba seguro de que Eric la había escamoteado como rey que es, en verdad, de los prestidigitadores, y pensé que esta vez era el fin para Cristina, y acaso para todo el mundo. De tal modo que estuve un momento por aconsejar a la gente que permanecía en el teatro que huyese. Pero me detuvo la certeza en que estaba de que se me tomaría por un loco. No ignoraba, en fin, que si gritaba, por ejemplo, para hacer salir a la gente, fuego, podría ser causa de una catástrofe, por las asfixias en la fuga, los pisotones, las luchas salvajes, que son peores que la catástrofe misma. Sin embargo, me resolví a obrar personalmente sin tardanza. El momento, por lo demás, me parecía propicio. Tenía muchas probabilidades de que Eric no pensase en aquellos momentos más que en su cautiva. Era preciso aprovechar la ocasión para entrar en su morada por el tercer foso, y pensé agregarme para aquella empresa al pobre vizconde desesperado, el cual, a la primera palabra, aceptó mi proposición con una confianza en mí que me conmovió profundamente. Había yo enviado a buscar mis pistolas por mi doméstico y Darío nos entregó la caja en el cuarto de Cristina. Entregué una pistola al vizconde y le aconsejé que estuviese dispuesto a tirar como yo, pues después de todo, Eric podía esperarnos detrás del muro. Había yo resuelto pasar por el camino de los comuneros y por la trampa. El vizconde me había preguntado, al ver las pistolas, si íbamos a batirnos en duelo. «Ciertamente, ¿y qué duelo?», le respondí. Pero no tuve tiempo, por supuesto, de explicarle nada. El vizconde es valiente, pero lo cierto es que lo ignoraba casi todo de su adversario, lo que era mucho mejor para él. ¿Qué es un desafío con el más terrible de los duelistas al lado de un combate con el más genial de los prestidigitadores? Yo mismo me hacía difícilmente a la idea de que iba a entrar en lucha con un hombre que no es visible en realidad más que cuando quiere y que, en cambio, lo ve todo a su alrededor cuando todo permanece oscuro para uno. En lucha con un hombre cuya ciencia rara, cuya imaginación y cuya habilidad le permiten disponer de todas las fuerzas naturales combinadas para crear a nuestros ojos y a nuestros oídos la ilusión que nos pierde. Y esto en los fosos de la ópera, es decir, en el país mismo de la fantasmagoría. ¿Es posible imaginar esto sin estremecerse? ¿Se puede solamente tener una idea de lo que podría suceder ante la vista y los oídos de un habitante de la ópera si se hubiese encerrado en los 5 fosos y los 25 telares un Roberto Udán, feroz y gracioso, que ora se burla, ora odia, ora vacía los bolsillos, ora mata. Combatir al aficionado a trampas. ¿Cuántas habrá fabricado allá, en nuestro país, en nuestros palacios? Combatir al aficionado a trampas en el país de las trampas. Si mi esperanza era que no hubiera dejado a Cristina Daé guardándola en el palacio del lago, al que había debido de llevarla desmayada, mi terror era que estuviera ya cerca de nosotros preparando el lazo de Pendjab. Nadie sabe mejor que él preparar el lazo de Pendjab, y es el príncipe de los estranguladores como es el rey de los prestidigitadores. Cuando había acabado de hacer reír a la sultana en el tiempo de las horas rosa de Macendarán, ésta pedía a ella misma que la divirtiese en hacerla estremecerse. Y Eric no había encontrado nada mejor que el uso del lazo del Pendjab. Había estado en la India y había vuelto con una habilidad increíble para estrangular. Se hacía encerrar en un patio al que se conducía un guerrero, lo más frecuentemente un condenado a muerte, armado con una larga pica y una ancha espada. Eric no tenía más que su lazo, y se le oía silbar en el momento en que el guerrero creía aplastarle de un golpe formidable. De un movimiento de puño, Eric había apretado el delgado lazo al cuello de su enemigo, y le arrastraba enseguida delante de la sultana y de sus mujeres, que miraban desde una ventana y aplaudían. La sultana aprendió ella también a lanzar el lazo de Pendjab, y mató así a varias de sus mujeres y hasta algunas de ellas de las horas de Macendarán. Si he hablado de ellas es que, habiendo llegado con el vizconde a los fosos de la ópera, tuve que ponerla en guardia contra la posibilidad amenazadora de una estrangulación. Ciertamente, una vez en los fosos, las pistolas no nos servían ya de nada, pues estaba convencido de que, desde el momento en que no se había opuesto al principio a nuestra entrada, Eric no se dejaría ya ver. Pero podía siempre estrangularnos. No tuve tiempo para explicar todo esto al vizconde, y aun habiéndolo tenido, no sé si le hubiera contado que había en la sombra un lazo de Pendjab dispuesto a silbar. Era inútil complicar así la situación y me limité a aconsejar al señor de Chagny que tuviese siempre la mano a la altura de los ojos y el brazo doblado en la actitud del tirador de pistola que espera el mando de fuego. En esta posición es imposible, hasta para el más diestro estrangulador, lanzar útilmente el lazo de Pendjab, pues al mismo tiempo que el cuello, le coge a uno el brazo o la mano, y ese lazo, que se puede deshacer fácilmente, se hace así inofensivo. Después de haber evitado al comisario de policía, a algunos cerradores de puertas y a los bomberos, después de haber encontrado por primera vez al matador de ratas y de haber pasado inadvertidos para el hombre del sombrero de fieltro, el vizconde y yo llegamos por fin al foso, entre la decoración del rey de Lahore y el bastidor. Hice funcionar la piedra y saltamos a la morada que Eric se había construido en la doble envoltura de los muros de cimientos de la ópera, lo más tranquilamente del mundo, puesto que fue Eric uno de los principales contratistas de albañilería de Felipe Garnier, el arquitecto de la ópera, y había continuado trabajando misteriosamente él solo cuando todos los trabajos estaban oficialmente suspendidos mientras la guerra, el sitio de París y la Commune. Conocía demasiado a mi Eric para abrigar la presunción de llegar a descubrir todas las artimañas que había podido fabricarse durante todo aquel tiempo, así que no estaba nada seguro al saltar a su casa. Sabía lo que había hecho de ciertos palacios de Macendarán. De la más honrada construcción del mundo, había hecho pronto la casa del diablo, en la que no se podía pronunciar una palabra sin que fuese espiada y transmitida por el eco. ¡Cuántos dramas de familia! ¡Cuántas tragedias sangrientas llevaba el monstruo detrás de él con sus trampas! Sin contar que, en los palacios preparados por él, no podía uno saber nunca exactamente dónde se encontraba. Tenía invenciones asombrosas, pero ciertamente la más curiosa, la más horrible y la más peligrosa de todas era la Cámara de los Suplicios. Fuera de casos excepcionales en los que la sultana se divertía en hacer sufrir a los burgueses, no se hacía entrar en esa cámara más que a los condenados a muerte. Era aquella, a mi parecer, la más atroz imaginación de las horas rosa de Mazenderán. Así, cuando el visitante que había entrado cándida o imprudentemente en la Cámara de los Suplicios no podía más, le era siempre permitido acabar por medio de un lazo de penjab que se dejaba a su disposición al pie del árbol de hierro. Ahora bien, ¿cuál fue mi emoción en cuanto entré en la morada del monstruo al echar de ver que la pieza en que nos encontrábamos el vizconde de Chagny y yo era justamente la reproducción exacta de la Cámara de los Suplicios de la Horas Rosa de Mazenderán? A nuestros pies encontré el lazo de penjab que tanto había temido toda la noche. Estaba convencido de que aquel cordel había servido para José Buquet. El jefe de los maquinistas había debido de sorprender como yo a Eric en el momento en que hacía funcionar la piedra del tercer foso. Por curiosidad, había intentado pasar también antes de que se cerrase la piedra y había caído en la Cámara de los Suplicios de la que había salido ahorcado. Me imaginé muy bien a Eric arrastrando el cuerpo de que quería desembarazarse hasta la decoración del Rey de la Hogue y suspendiéndole allí para hacer un ejemplo y aumentar el terror supersticioso que debía ayudarle a guardar la entrada en su caverna. Pero después de reflexionar, Eric había vuelto a buscar el lazo de penjab, que está singularmente hecho para tripa de gato y que hubiera podido excitar la curiosidad de un juez de instrucción. Así se explicaba la desaparición de la cuerda del ahorcado. Y hete aquí que yo descubría el lazo a nuestros pies en la Cámara de los Suplicios. No soy pusilánime, pero me inundó el rostro un sudor frío. La linterna, cuyos rayos rojos paseaba por las paredes de la tristemente famosa cámara, temblaba en mi mano. El vizconde lo echó de ver y dijo: «¿Qué pasa, caballero?». Le hice seña violentamente de que se callara, pues podía tener aún la suprema esperanza de que estuviéramos en la casa del monstruo sin que él supiera nada. Y aún esta misma esperanza no era la salvación, pues podía imaginar muy bien que, por la parte del tercer foso, la Cámara de los Suplicios estaba encargada de guardar la morada del lago, acaso automáticamente. Sí, los suplicios iban acaso a comenzar de un modo automático. ¿Quién hubiera podido decir qué acción nuestra esperaban para ello? Recomendé a mi compañero la inmovilidad más absoluta. Un silencio abrumador pesaba sobre nosotros. Y mi linterna roja seguía haciendo la inspección de la Cámara de los Suplicios. La reconocía. La reconocía. Fin del capítulo 24.